Se escucha un nuevo latido radiofónico en el Ecuador, al ritmo de un pueblo en marcha. Radio Latacunga, una voz para los que no tienen voz. 1080 kHz, 10 kilovatios de alcance sonoro, desde la bella ciudad de Latacunga. Estudios, Pasaje La Catedral.